Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Madre mía, que parece que alguien se ha dejado goteando el grifo del cielo. Vaya manera de llover hoy. Fíjate que hay niños llamados Ulises que deciden nacer hoy y todo. En fin, vete que ya va siendo tarde. Hoy es domingo 4 de noviembre y la semana que empieza mañana se te hará larga. Cada vez me gusta más tener la música de Paco Cester y Aborígenes del Cemento amenizando nuestras tardes de conversación. Estoy pensando en cambiar este timbre y modificarlo poniendo esta música. ¿Viste el tuit en el que hablaba de banderas a cuenta de la polémica que se ha levantado porque Dani Mateo se limpió los mocos en la de España y todo el revuelo que se montó? Te leo, que es rápido. Me da igual la bandera. Aquel que en su perfil lleva una ya te dice muchas cosas. La más importante está en una trinchera. De verdad, yo cada vez doy menos crédito a todas las polémicas que se van levantando por idioteces y mucho menos a las de las redes sociales, y más cuando las polémicas se basan en temas de humor. Gente rasgándose las vestiduras porque un humorista en un gag se limpia los mocos en el trapo que representa... ¿el qué? ¿Unos valores? ¿Un territorio? ¿Una ordenación política? ¿El sentido del humor tan español? A veces cuando la gente se pone en Twitter a largar como desesperados y encendidos por una causa, me gusta imaginarlos en su casa, en su trabajo, en su bar de cabecera, tirados en la cama o sentados en la taza de un váter. Pongámonos en este caso de Dani Mateo, que se suena a los mocos con la bandera. Te voy a regalar una imagen en la cabeza. Imagina ese tuitero avezado de izquierda radical, con K nacionalista, que por cierto, dicen que controla Netflix, con sus pantalones de colores, bombachos, pero bajados hasta los tobillos. Su media cabeza rapada y la otra media con rastas y piercing en la ceja, con el móvil en la mano. Sentado en el váter haciendo sus necesidades y levantándose cual aficionado al fútbol celebrando el gol de su equipo porque un cómico se ha limpiado los mocos con la bandera de España. ¡Y gol al Estado opresor! ¡Qué emoción! O también al de la extrema derecha o skinhead desayunando su leche caliente con eco, el soluble de cereales, que empieza la mañana con energía, después de haberse puesto su chaqueta militar, sus botas de chúpame la punta, repletito de villas, mojando las magdalenas valencianas y se atraganta porque ha visto la foto o el vídeo de Dani Mateo haciendo semejante ultraje a la bandera. ¿Será antipatriota catalán? ¿Te los imaginas? Yo tampoco. ¿Y por qué? Pues sencillo, porque las redes sociales nos envalentonan, nos meten a todos en trincheras. Ojo, no quita que luego no sean estos capaces de movilizarse, porque lo hacen. Los que se meten en esas zanjas en una absurda guerra, luego hacen una quedada como si fuera para tomar cervezas, pero en lugar de eso, convierten las calles en esas trincheras que antes eran virtuales, quemando contenedores o repartiendo hostias entre los transeúntes. Siguen igual de envalentonados en esa situación porque lo hacen con los que piensan igual que ellos, con su manada. Y lo que digo en Twitter es así. Empieza a revisar los perfiles de la gente que se posiciona de una manera extrema en política. Todos con banderas. Da igual que sean nacionalistas de cualquier territorio. Nacionalistas españoles, tan dañinos como los anteriores. Y ojo, son dañinos no por ser nacionalistas, que si se toma como una idea política a defender, me parece muy lícito y hasta sano, porque nos da puntos de vista diferentes de la realidad que vivimos. No, yo critico a los que usan banderas para tirársela a la cara al contrario. En el podcast que hago con Paco Cester, Solo de Noche, en songs.red, hablamos largo y tendido sobre esto, y ahí también puedes escuchar más mi opinión sobre el particular. A mí, lo que realmente me preocupa de esto que estamos hablando en Milimiar hoy es que este emponzoñamiento de las redes que buscan crear frentes bélicos virtuales poco a poco se va extendiendo a redes más cercanas, más próximas. Me refiero a esos grupos de amigos o familiares en mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o incluso Messenger de Facebook, que también hay quien lo usa. Esos en los que al final la mierda que cisques detrás de un teclado salpica a un compañero de trabajo, a una hermana o a un primo que tendrás que ver más pronto que tarde. Al final, esa misma mierda tirada al ventilador de las redes sociales tiene importancia relativa si a quien mandas el mensaje de mierda es un grupo de gente semidesconocida, si no desconocida del todo, y está en su casa también con los pantalones por los tobillos haciendo lo mismo que tú. Pero, ¿y cuando discutes con tu familia por WhatsApp? Porque desde esa trinchera que te has montado, en la que tus colegas radicales con K, ultraliberales o racistas te mandan proclamas que solo hacen gracia a los que piensan como tú. Si luego además expones tu punto de vista en los que le haces ver que se están pasando de rosca y lo único que recibes son insultos porque ellos solo están dando su opinión y tú no la respetas, por más además que veas que es una opinión racista, que es una opinión antisocial, que es antisistema, no sé. Además luego es con esas personas cercanas con las que te juntas a comer, cenar o tomar un café para charlar una tarde y te tiras más de 10 minutos cuando te vas en el limiar de sus respectivas casas. A que ahí hay que rebajar el tono. A que ahí no se puede extremar tanto la opinión ni cavar tan profunda la trinchera. A que si lo hicieras te quedarías sin familia y sin amigos. ¿Cuántos están quedando sin familia y amigos por esto? Pues igual más de los que pensamos, fíjate. Aborrezco a aquellos que sentencian diciendo detrás de un equidistante hay un... ponle lo que quieras. Un equidistante es alguien que intenta convivir, intenta relacionarse con todos. El que te pone ese adjetivo solo pretende una cosa, incorporarte a su trinchera o ponerte en la de enfrente. Saber si pone su mierda en tu mano para tirársela a alguien juntos o para tirártela a ti a la cara. Te lo dice alguien que además ha estado en trincheras, pero no más, no lleva a ningún lado. Habrá que dejar de poner menos banderitas, las banderas que cuelguen solo de las instituciones y de los diferentes cuerpos de seguridad, que para eso están. A los políticos no, a esos no porque esos también tienen lo suyo con las banderas. ¿Imaginas, por ejemplo, un político agarrado a su bandera territorial que dice «No apruebo la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en tus presupuestos» y en eso está exactamente de acuerdo con el que se agarra como garrapata a la bandera nacional española llorando porque se suena a los mocos el Dani Mateo este? A mí me gusta pensar en hablar de banderas como hace Miguel, contándome con la Wikipedia abierta en la ventana de un navegador haciendo un copia-pega en la app de Twitter, la historia de la bandera de Murcia. La que representa otra época, pero que se constituye como tal esa bandera en base a esa historia, pero sin más. Aunque también al mismo tiempo esté jugando con Alexa porque se aburre. O también como la ve Pedro, no comiendo magdalenas, posiblemente no, que el hombre se tiene que cuidar y eso no es lo mejor que puede comer. Pero que seguro que en su visión sobre este tema estaremos una mayoría, que dice «Con lo grandes que son todas las banderas y lo que debe cundir como trapo de cocina». «Es que nos representan y simbolizan que todos somos algo juntos». «Ya, y para eso necesitamos unas telas de colores». ¿Qué tal una mirada y cumplir con las normas de civismo? ¿No es eso más patriótico? Hagamos trincheras por lo que realmente merezca la pena. Cosas que nos afecten como individuos que somos y necesitamos para vivir o sobrevivir, que no es poco. Y si las hacemos estas trincheras, que sea por cosas como la tortilla con o sin cebolla, la pizza con o sin piña, pero lo que dé para unas risas. ¿O no deberíamos verlo así? Espero que el niño que ha nacido hoy 4 de noviembre, Ulises, no viva nunca en una trinchera. Y sé que teniendo la madre o el padre que tienen, no lo será. Venga, que se te hace tarde y yo he puesto una pizza en el horno con mis anchoas y mi piña. A descansar, que el domingo es muy corto.